Si tienes un impacto en el parabrisas, ahora es el momento de llamar a Carglass, porque con cada reparación o sustitución te regalamos un juego de limpiaparabrisas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 19 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.